soy el padre de todos, aunque no me vean sotana. Y tengo muchos amigos y me persiguen las damas. No crean que por mi dinero, porque les quito las ganas. La vida vivo arriesgando, de la muerte no me escondo. Traigo cuatro pistoleros bien dispuestos para todo. Nomás me cuidan la espalda, de frente yo les respondo. Traigo mis trocas del año, me achacan de traficante. No se ponen a pensar que puedo ser comerciante. O a lo mejor mi dinero me lo gano de cantante. Exterminador. Yo soy el padre de todos y a las pruebas me remito. El que se mete conmigo le puedo quitar el lipo. Y las mujeres me gritan, no me dejes, papacito. A nada le tengo miedo, porque soy muy arriesgado. No más a Dios lo respeto, por lo mucho que me ha dado. Disfruto de lo que tengo, porque siempre he trabajado. Yo soy el padre de todos, ni se sientan ofendidos. No traten de averiguar